cielo hacia otras galaxias. No te conviene andar explorando en el universo a ver si te traga un agujero negro. No te salva ni San Pedro. Siendo tan joven, mucho re mi fa sol do re. De grande me imagino como un buen artesano, lindos collares hechos a mano. Ser artesano ya no camina, no queda nadie que gaste un peso en artesanía. Las cosas ya vienen hechas, vienen de la China. Quiero ser escritor y escribir lo que siento. Vuela mi pluma, que hable en mis versos. No está de moda la poesía, la gente lee la Radiolandia y la TV Guía. Yo te recomiendo el último de Lili Suyo sobre astrología. Me gustan los jardines y si hay algo que quiero es entre jazmines ser jardinero. Te veo, no me parece que sea lo tuyo pasar el día juntando yuyos, es al menos lo que intuyo. Yo canto todo el día y aún tengo por delante un largo camino para ser cantante. Ya no hace falta andar practicando cosas tediosas, vas a la tele, ganas un concurso y te haces famosa, basta que seas buena moza.